Recorrer el mundo, perderme en un cuadro, preguntarlo todo, una noche en blanco, dar un paso en falso, aprender lecciones, empezar de nuevo otra vez. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir. No puedo esperar, quiero ya empezar. Mi vida comienza aquí. Quiero equivocarme, atreverme a todo. Quiero saber cuándo, quiero saber cómo. Quiero ser el centro, todo tu universo. Empezar de nuevo otra vez. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir. No puedo esperar, quiero ya empezar. Mi vida comienza aquí. Es mi historia. Sé que llegaré. Porque en mi camino comienza aquí. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir. No puedo esperar, quiero ya. No puedo esperar. Mi vida comienza aquí. Aquí comienza.